Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación en nuestra agencia pública de noticias y publicidad Telam, que ya lleva más de un mes en pausa, virtualmente cerrada, sin posibilidad la gente en general de acceder, por ejemplo, a la página web donde se publican y se actúan noticias de todo el país, internacionales. Estamos en contacto telefónico con Andrea Delfino, ella es delegada de los trabajadores de Telam. Hola Andrea, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Fargo te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Buenos días para vos, gracias por atendernos. Andrea, bueno, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cómo está la cosa con los trabajadores y trabajadoras de Telam? Bueno, la verdad es que la cosa no cambió mucho. Sigue abierto un plan de retiros voluntarios que entendemos debería estar cerrándose el miércoles. Nosotros sí, como sabés, el domingo 14 Telam cumple 79 años. Seguimos siempre, a lo que voy cuando digo que no cambia mucho, quiero decir que la empresa sigue vallada y silenciada, vallado el acceso a los edificios, los trabajadores no podemos entrar a realizar nuestro trabajo, y las corresponsabilidades que no están valladas tampoco pueden acceder, porque lo que está impedido es el acceso a los sistemas con los cuales trabaja la parte periodística. Así que, bueno, ya llevamos 30 y pico de días, hoy es 7:33 días. Oye, 7 o es 8, ya no sé qué día vivo, perdón. 8. Pero bueno, 8, bueno, vamos entonces con 36 días. En los que estamos reclamando básicamente volver a trabajar, ese es nuestro reclamo, parece insólito, pero es ese. La empresa está vallada, la empresa está silenciada, no podemos acceder a los sistemas para poder realizar nuestras tareas, y paralelamente, como una manera de reclamar lo que ante esta situación que consideramos injusta, porque después que no te vengan a tildar de ñoqui cuando no te están permitiendo trabajar, ¿no? Digo, eso como una estrategia que ha implementado la derecha en otras oportunidades, específicamente también en Telam, te quitan tareas y después de un tiempo te dicen, ah, bueno, pero vos no cumplís tareas. No cumplo tareas porque me las quitaste sin reasignación de funciones. Así que estamos reclamando eso a través de somostelam.com.ar, que es el portal que armamos los trabajadores. Y de cara a los 79 años de la empresa, que se cumple en el domingo 14, organizamos un despliegue de mesas de firmas, van a ser 79 mesas, en todo el país, en colaboración con los sindicatos que pertenecen a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, para poder tener estas mesas en todas las provincias. Vamos a las mesas de firma es porque lo que estamos trabajando es un anteproyecto de ley para que Telam deje de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y tenga un control de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, tanto en lo financiero, en lo presupuestario, como en la política editorial. Bien. Algo que ya presentamos en distintas oportunidades los trabajadores, y la verdad es que nunca logramos que pase más allá de una discusión en comisión. Bien. Eso va a ser el 14. ¿Y ya tienen hablado algo con distintos bloques parlamentarios sobre esto? Sí, estuvimos hablando con algunos, como bloque hablamos con Haciendo Federal, el bloque que lidera Pichetto, y también hablamos con Unión por la Patria. Y después, en cuanto al radicalismo, hablamos con algunos diputados radicales, no con el bloque. Y lo mismo nos pasa con el PRO y con la Libertad Avanza, que algunos han tenido la predisposición para escuchar cuál es nuestra visión de cómo debería, qué es lo que se puede hacer con Telam. Insisto mucho en una cosa. Hasta el propio presidente Javier Milei dejó en claro que su aversión a Telam es una cuestión simbólica y no económica ni presupuestaria. Si se hubieran mantenido la situación como estaban hasta el 10 de diciembre del 2023, Telam a mitad de este año ya no hubiera dependido financieramente del Tesoro. ¿Por qué? Porque en el 2019 la dependencia económica de Telam del Tesoro era de un 70%. Telam tiene otros ingresos que se generan por la venta de los servicios periodísticos y por la comisión de agencia que percibe por la el contralor de la pauta publicitaria, ¿no? La famosa, la tan mal mentada pauta oficial. Esos dos ingresos propios y genuinos de Telam fueron incrementándose en los últimos 4 años y a diciembre del año pasado la situación financiera de Telam dependía un 18% del Tesoro. El resto provenía de sus ingresos genuinos. Si vos le cortás los ingresos genuinos, obviamente las condiciones de la financieras de la empresa se modifican. Me refiero con cortar ingresos genuinos al corte de la pauta publicitaria. Algo que preocupa no solamente a Telam, porque le cortan un acceso, un ingreso fundamental, sino que obviamente también importa al sostenimiento de un ecosistema de medios plural y que necesita el financiamiento, pero no porque lo necesita porque sean malos, sino porque la única manera de asegurar pluralidad de voces es que exista la pauta publicitaria oficial, que además en parte de ella es una obligación que tiene el Ejecutivo para con la sociedad que lo puso en ese lugar, ¿no? Que puso en este caso a la Libertad de Avanza en el Ejecutivo Nacional. Andrea, mientras tanto, ¿ustedes siguen con el acampe ahí en la puerta de Telam? Sí, correcto. Seguimos con el acampe en las puertas de Telam, en los dos edificios, 24 horas, los 7 días de la semana, y con una diversidad de actividades. Que, bueno, esta semana, ya te digo, estamos más concentrados en la generación de en asegurar que haya mesas para las firmas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en universidades, en las provincias. La organización de las mesas la tienen depende de cada sindicato local o regional. Acá en lo que es AMBA estamos previendo mesas en las estaciones de tren, en algunos puntos neurálgicos de la ciudad como Rivadavia y Acoite o Parque Centenario, y también estamos viendo en las universidades, en algunas universidades públicas, especialmente las que tienen carreras vinculadas a la comunicación. Estoy hablando de La Matanza, la Jaureche, la UNCI, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires, instalar mesas para que todos aquellos que no lo hayan hecho todavía puedan adherir a que este proyecto sea tratado en el Congreso Nacional. Andrea, hay muchos compañeros y compañeras que están accediendo a los retiros voluntarios. Mira, no tenemos la información precisa, pero a ver, Telam tiene 760 trabajadores en todo el país y en el exterior. Lo que nosotros vemos es cada asamblea son asamblea y en forma presencial tenés alrededor de 300 personas que están viniendo. Y sabemos que hay compañeros en todas las corresponsalías que están activando en el sentido de que realizan actividades vinculados a la difusión del conflicto o participan activamente del portal Somos Telam incorporando contenido. La verdad es que no vemos que haya mucho interés, pero somos muchas personas y de generaciones muy distintas. ¿En qué sentido? Digo, tenés en Telam se mezclan tres generaciones. Tenés los más jóvenes que ingresaron en los últimos 3 años, que en general son sub-25, digamos, y que están viviendo su primer conflicto. Después tenés una camada que es la de los sub-40, que ya vivieron el conflicto del 2018, y acá están como abriendo, reabriendo esa herida, porque cada conflicto, luchar vale la pena, pero luchar deja heridas también. Y estamos los más grandes, que ya vamos por el cuarto conflicto así de intento de cierre de la empresa. Así que son visiones muy diferentes, es muy rica el intercambio de experiencias, pero visión sobre qué es lo que hay, qué es lo que te conviene o no te conviene, y esto que para mí es fundamental, hay que tener en claro algo, qué es lo que transmitimos los más grandes, y encontramos una impresionante recepción en los más jóvenes. Cuando vos defendés Telam, no estás defendiendo solo tu puesto de trabajo. Estás defendiendo la existencia de la única agencia nacional de noticias que tiene alcance nacional, que tiene contenido federal y que es garante de que la libertad de expresión sea un hecho real, que te permite atravesar todas las temáticas que importan a todos los grupos, incluso a las minorías, que quizás en los medios hegemónicos, por una cuestión de conocimiento o de alcance, ningún grupo, ni el grupo más grande de comunicación, ni el medio más grande de comunicación de Argentina tiene presencia en todo el país. Telam lo tiene. Y eso es lo que la hace diferente. Y podemos estar, no solamente llegar con información, sino que estamos en los lugares, por lo cual la información es unida y vuelta con los medios del interior y es absolutamente valiosa. Entonces, cuando vos tenés esa convicción de que no solo defendés tu puesto de laburo, sino que defendés el rol de la agencia, se viven estas situaciones de otra manera. Y también esa es la realidad de por qué nunca otros gobiernos que intentaron cerrar Telam lograron cerrarla. Porque hay una convicción, hay un entendimiento claro de qué es Telam y por qué debe existir. Entonces, cuando hay un ataque a la empresa, el trabajador siente que no es solo a su empleo, es a este rol, y eso es lo que está defendiendo. En el 2018, cuando fueron el intento de despidos masivos, a quienes no despedían, los invitaban a una nueva Telam. Y para nosotros era clave, porque era una nueva Telam en la que no se respetaba el convenio colectivo de trabajo, era una nueva Telam en donde se iba a trabajar con menos recursos, menos personas y menos información, una nueva Telam en donde no iba a haber corresponsales en provincias claves. Era una cosa distinta a lo que los estaban invitando, y de ahí fue el impresionante apoyo de los trabajadores que no fueron despedidos, que bancaron el paro de 4 meses que tuvimos que hacer en el 2018, hasta que la justicia le ordenó al gobierno reincorporar a los despedidos. Esa convicción hace que los conflictos se vivan de otra manera en Telam. No voy a hacer futurología, no te voy a decir que es fácil, porque no lo es, porque además el contexto hace que pensar en todos sabemos cuál es la situación de los trabajadores de prensa. Es una actividad que está muy precarizada en todo el país, y la verdad es que las políticas que está desplegando este gobierno hoy se ven mucho en contra de los trabajadores del sector público, pero si rascas un poquito, sus políticas son en contra de todo aquel que viva de un salario. Entonces esto hace que te fortalezcas más en el reclamo y en la protesta, y lo hacemos organizadamente, porque por suerte tenemos por haberlo trabajado mucho tiempo, tenemos un sindicato de prensa de Buenos Aires que te organiza y que te permite expresar y sentirte contenido en una situación tan complicada como es que no te dejen trabajar y que el propio presidente de la Nación haya anunciado el cierre de la empresa en cadena nacional ante la Asamblea Legislativa. Andrea, te mandamos un abrazo grande. Nuestra solidaridad, como siempre. Gracias a ustedes, gracias por el espacio para hablar y explicar. En tiempos donde todo parece que se comunica por títulos, poder tener este espacio para charlar con ustedes es realmente algo muy importante. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre. Un abrazo. Hablamos con Andrea Delfino, delegada de los trabajadores y trabajadoras de la agencia TELAM, que ya lleva más de un mes paralizada con esta decisión del Gobierno Nacional de cerrarla definitivamente.